de primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha la 105.5, la FM de este barrio. Arranca una nueva emisión de Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, estimado Raúl? ¿Cómo le va a usted en este día? Buen día, Fabián. Buen día, usuarios de Camino Abierto que ya nos están escuchando. Ya está Sebastián Carapeza por Misiones 75 visitando el lugar, haciendo una ronda de usuarios para que esta mañana tengamos salidas al aire desde allí, desde Misiones 75. Le recordamos a la gente que este programa está íntegramente realizado por los usuarios de Camino Abierto. Es el programa del Hospital Zonal, del Centro de Salud Mental Camino Abierto, dependiente del Hospital Zonal Bariloche. Parecido, ¿no? Así es, perfecto, pero mire, ni que lo hubiese dicho usted, 10 puntos lo suyo, Raúl. Muy bien, muy bien. Nos llaman al 2944-784040, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, las formas de comunicarte con este programa de radio. Y arrancamos con la temperatura, ¿qué le parece? En el aeropuerto de la ciudad de San Carlos de Bariloche, 8 grados 8 décimas, dice el servicio meteorológico. Para lo que resta de este miércoles, dice, por la mañana lluvias aisladas, por la tarde mayormente nublado, por la noche lluvias aisladas, es lo que dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Habían amagado con que se venía la, ¿cómo se llama? La esa que cae cuando, pero no, ¿no? No, lo dice, pero para ver, jueves dice lluvias aisladas, lluvias, lluvias fuertes, lluvias y nevadas para la tarde de mañana jueves. Para el viernes, lluvias y nevadas por la mañana, por la tarde noche mayormente nublado. O sea, es la noche del jueves y la madrugada del viernes. Ya después el viernes a la tarde ya mejora, con 7 de máxima. El sábado, apa, el sábado también, ¿eh? Madrugada por la mañana, nevadas, tarde-noche, lluvias y nevadas para el sábado también, una máxima de solo 6 grados y una mínima de 1 bajo cero. El domingo, ahí empieza a mejorar despacito, 8 de máxima, no precipita nada. El lunes, parcial nublado, 8 de máxima, y el martes, parcial nublado, 9 de máxima. O sea que, jueves a la noche y viernes, hay lluvias y nevadas, y el sábado, nevadas y lluvias en nevadas. Y yo que había guardado las botas, ya las había lustrado, les había sacado toda la tierra, las había puesto en el estante. Pero no. No. Atento vecino, atenta vecina, dicen que vuelve la nieve. Y por ese motivo, por el pronóstico de nieve, parece que van a dejar de arreglar la ruta de Bolsón, que la estaban parchando con una máquina de coser, le estaban haciendo unos parches ahí, parecía patchwork ya la ruta, y no, como se viene la nieve y la lluvia, van a dejar de arreglarla. Pero... Un día como hoy, pero de 1321, mire qué lejos que nos vamos, 1321. Había almanaque ya en el 1321. Se veía a blanco y negro nada más, no había color. Muere en la ciudad de Rávena, Italia, a la edad de 56 años, el poeta italiano Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, clásico de la literatura universal. Nos venimos más acá, 1920, Mario Benedetti nace en la ciudad uruguaya del Paso de los Toros, el escritor y poeta Mario Benedetti, una de las figuras de la literatura latinoamericana, autor de más de 80 obras que fueron traducidas a 20 idiomas. 1923, la pelea del siglo, el boxeador argentino Luis Ángel Firpo y el estadounidense Jack Dempsey protagonizan la pelea del siglo en el estadio Polo Grounds de Nueva York por el título mundial de los pesos completos. ¿Quién ganó? Dempsey, luego de regresar al ring una vez pasado el conteo de los 10 segundos de knockout al haber sido despedido por un golpe del Toro de las Pampas, considerado el padre del boxeo argentino. Un día como hoy, 1945, Aldo Piboy nace en la ciudad santafesina de Rosario, el exfutbolista Aldo Pedro Poi, uno de los jugadores más emblemáticos en la historia de Rosario Central. Sí. Se ganó la idolatría de los canallas al marcar de palomita el gol del triunfo por 1-0 en el clásico con Newell's Old Boys en el Estadio Monumental de Buenos Aires por las semifinales del Campeonato Nacional del año 1971. ¿Sabe que durante muchos años se volvía a representar por los hinchas de Central cuando se cumplía ese día? Volvían a... Sí, así representaban el gol de palomita de Pou en el estadio. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos venimos más acá, 1960, exportadores petroleros, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela firman el convenio de Bagdad, con el que fundan la Organización Mundial de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para defender sus intereses ante las multinacionales. El 43% de la producción global del crudo y el 81% de las reservas petroleras están en manos de los actuales 13 países miembros de esta OPEP. En 1977, en el Estadio Centenario de Montevideo, Boca Juniors obtiene su primera Copa Libertadores de América al vencer al Cruzeiro de Brasil por 5-4 en desempate por penales. Hugo Gatti atajó el penal decisivo a Vanderlei, con lo que el equipo que dirigía Juan Carlos Lorenzo conquistó la primera de las 6 Copas Libertadores que ostenta Boca Juniors. Nos venimos un poco más acá. Tenía que hablar de Boca. Bueno, tenía Grace Kelly, 1982, a la edad de 52 años, muere en Mónaco la actriz estadounidense Grace Kelly, ganadora de un premio Oscar en 1954 y esposa del príncipe Rainiero III de Mónaco. Fue una de las grandes divas del cine de Hollywood. Y me quedan algunas, pero nos venimos un poco más acá. 1983, Amy Winehouse. Nace en Londres la cantante y compositora británica Amy Jade Winehouse, ganadora de 12 premios, entre ellos 6 Grammy, quien grabó 2 discos en su corta y exitosa carrera. Y nos venimos al día de hoy, Día del Cartero. Se celebra el Día del Cartero en conmemoración de la fecha de 1771 en la que comenzó a trabajar Bruno Ramírez para ejercer el oficio, que hasta entonces no existía en el virreinato del Río de la Plata. Feliz día para todos los carteros que nos están escuchando. Y para Bruno Ramírez, por sobre todas las cosas. Yo hay una que no quiero dejar pasar porque es muy importante y que tiene que ver con mucho de lo que pasa culturalmente en los barrios de todo el país. Ayer fue el día del bibliotecario y la bibliotecaria. El 13 de septiembre de 1810 se instauró y especialmente mandar un saludo a las bibliotecas de aquí de la zona que más conocimiento tenemos en el barrio, a quienes hacen, integran y también a los que van a buscar libros. La Biblioteca Popular Carilafken de aquí de Los Coihues, que después vamos a tener alguna información que tiene que ver con gente de camino y la Biblioteca Carilafken. Y también la Biblioteca Aimé Painé, esa flor de biblioteca de aquí del barrio de Virgen Misionera, que tanto hacen por la cultura en esta zona y aquí en la Patagonia y en todo el país. Es más, este fin de semana toca un compañero de Camino Abierto. Sí, sí, por eso, después vamos a tirar ahí, bien, tenemos el disco, tenemos el disco. Ahí le contestaron a lo que usted preguntó en el Chau Beach, en Camino Abierto. Parece que Christian Sotson cambió el teléfono. Entonces hay que llamarlo a otro número que ahora no se lo voy a pasar. Creer, había cambiado el teléfono la semana pasada, me escribió desde este celular, nos dice Gaby Casal, que le contestó su mensaje. Así que no lo puedo creer. Claro, nosotros, usted le estaba mandando mensajes a cualquier persona. Mandándole mensajes, claro. ¿Con por quién, eso no contestaba? Claro, ¿quién estaría hablando yo, no? Tal cual. Y le contamos a la audiencia que el fin de semana pasado, domingo y lunes, se realizó en la Universidad Nacional del Comahue el primer festival Desmesura, Salud Mental y varias otras cositas que sucedieron ese día en el festival, ¿no? Sí, sí. Y para, según lo que después seguramente estaremos hablando con algún compañero o compañera para ver qué pasó. Nosotros tuvimos todo el domingo, estuvo sí. Alucinante, alucinante la muestra de talleres, baile. Alucinante también todo el buffet que había, que lo acercaron de diferentes instituciones. Y la verdad, emocionante la participación de todos los compañeros y compañeras usuarios de Camino Abierto, que estuvieron todo el día. Mire que se jugaba el clásico el domingo, no es joda. Eso le iba a decir. No es joda, y estuvieron todo el día participando y haciendo actividades. La verdad, un aplauso enorme. Para talleristas, usuarios de Camino Abierto, que eran los organizadores, y para toda la gente que nos visitó, vinieron gente de Bolsón, estuvo la murga de Emaús, estuvo la murga, sí, qué bueno eso. Hubieron juegos con globos, no, la pasamos re bien. Lástima el partido, pero la pasamos re bien. Orquesta de cuerdas, obra de teatro del Brote, de todo, de todo, la verdad, re bueno. Y uno bueno. de los profesores que le tocó abrir ahí la jornada musical fue el profe Carlos Francese, el profesor de música y electricidad que tiene Camino Abierto. ¿Quiere que compartamos un tema de lo que allí sucedió? Por favor, que quiero aprender algo de música. Bueno, este programa va a tener bastante material de lo que sucedió el domingo y el lunes allí en el Festival Desmesura. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsas de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Hola, buenas tardes oyentes. Los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa. Muy amable y hasta un nuevo encuentro. Hola, buenos días. Soy Marina, hablo de La Mariposa Poza Poza. Y quiero pedir mandar saludos a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, a mi sobrinita. Y quiero pedir un tema de Rata Blanca. Y quiero mandar un saludo a mi otra hermanita, igual que estoy acá. ¿Y cómo se llama tu otra hermanita? ¿Cómo se llama? Romina. Romina, Romina. Que mi sueño sea una Hola, soy Marina, que va a pedir el tema de Blanca Blanca para Sabrina, para que escuche mi tema de Blanca Blanca. Saludos, Sabrina, te quiero mucho y te mando muchos saludos. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Bueno, bueno, bueno, enseguida está por verse. Si yo no levanto acá la tecla correspondiente, por más pollo que esté del otro lado y más compañeros que estén del otro lado... No sé si están enseguida. A ver, vamos a ver. Hay alguien del otro lado de la línea telefónica aquí en esta comunicación que estamos haciendo con Misiones 75. ¿Cómo anda, Sebastián? ¿Cómo le va a usted? A ver, anda, mire, se lo escucha. Acá anda por ahí. Compañero Sebastián, ¿anda usted por ahí en algún lugar de Misiones 75? ¿Me está escuchando? Estamos por salir al aire, le está contando a la gente. Le decimos mientras el número de teléfono de esta radio es 2944-784040. Vamos a ver si Sebastián ahora nos está escuchando. Estimado Pollo querido, por favor, atiéndanos, que estamos aquí con Raúl en la radio esperando que usted nos diga algo, que se contacte con nosotros. Está al otro lado de la línea telefónica. Pollo, le volvemos a llamar. A ver, ¿qué me dice usted? ¿Qué hacemos? Sí. ¡Esa! Estoy al otro lado de la línea telefónica. Estoy acá bajando un poquito el volumen, el retorno, para que... Bien, ¿cómo estamos saliendo por ahí? Buen día, Fabi, buen día, Raúl. ¿Cómo anda, estimado? Buen día, Pollo. ¿Cómo anda todo por allá? Acá 10 puntos, mire, ya más sería lujo, y no estamos acostumbrados al lujo. ¿Ves? Como decía el indio, que el lujo es vulgaridad, bueno, nosotros por eso no queremos acostumbrarnos al lujo. ¿Cómo le va a usted? A mí me va muy bien, estamos acá, Misiones 75, Camino Abierto, rodeado por amigos, por amigas, por usuarios y usuarias. ¿Cuántos somos? A ver, 12, 15 personas acá en el taller clásico de los miércoles, con un tema excluyente que fue la actividad, el Festival de Clausura que estuvo el fin de semana, domingo y lunes en realidad, en la Universidad Nacional del Comahue, ahí en Quintral. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué sensaciones le dio ese encuentro del fin de semana? ¿A nosotros? ¿Usted nos pregunta a nosotros? Sí, claro, claro. De lujo. La verdad, una verdadera alegría. Justo estábamos comentando cuando arrancamos el programa con Raúl lo interesante que estuvieron todas las propuestas culturales y cómo participaron todos aquellos que estaban ahí dentro del aula magna de la Universidad del Comahue. Eso sí, la verdad que muy bueno. Por lo que me cuentan, a sala llena la mayoría de las actividades, ¿verdad? Así es, a sala llena. Inclusive hubo actividades a sala y hall lleno. Ah, muy bien. Muy bueno. Y aparte esto, ¿no? Poder disfrutar del laburo de hormiga que hacen muchos compañeros y compañeras desde todos los ámbitos de Camino Abierto, poder disfrutarlo en un evento, la verdad que estuvo buenísimo. El día espectacular... Personalmente a Raúl y a mí, pensamos que a otros compañeros y compañeras de camino también, nos sirvió para olvidarnos de algunas otras cuestiones que ocurrieron el sábado a la tarde. Así que la verdad que estuvo buenísimo el evento. Acá Gastón acá te retruca, dice que no fue el sábado, él te lo dice con una sonrisa de boca, a ver, creo que te quiere decir una palabra. No, dice que no. El domingo. Está acá con su gorrita de Boca, dice que no va a mencionar nada. El domingo, me equivoqué, el domingo. Algo del sábado dice que parece que les quedó de años anteriores. Bueno, pero cómo está el amigo, cómo está con todo. Vio cómo aparecen, ¿no? Cómo aparecen ahí a golpear en el piso al herido, sería la frase. No, para nada, estamos de festejo, así bueno. La primera pasada que vamos a hacer en esta ronda, en esta mesa de noticias de este miércoles, va a hablar en consonancia de esto, del festival del domingo y el lunes, así que hay varios compañeros que levantaron la mano, que quieren comentar cómo lo vivieron. Tengo acá a Carmen, que es la primera que levantó la mano para que lo salude, para que le cuente los sentimientos, las sensaciones que le quedó, el balance que hace del encuentro del Festival de Mesura del fin de semana. Carmen, te escucha Fabián y Raúl del otro lado. Hola, muy buenos días, queridos oyentes, buen día, profe, Raúl y Fabián. Buen día, Carmen. ¿Cómo anda todo por allá? Perfectamente. Estamos acá en camino. Está medio helado, pero está lindo el día para poder salir a caminar. Bien, Carmen. Y contale a la audiencia y contanos a nosotros qué te pareció el Festival Desmesura. Oh, qué pareció. Para mí fue una emoción muy grande que haber que Camino Abierto haya participado todos los compañeros a hacer el festival. La verdad que quedé muy, muy emocionada, quedé muy contenta. También en participar en todos los talleres que tenemos acá y poder participar yo como figuretti, pero bueno, ahí estaba yo. Contale a la gente que antes de entrar al hall de entrada estaban los productos de Maquinando, estaban las artesanías de cerámica. Sí, estuvo muy lindo todo el teatro, la murga, el desfile de los sombreros, nuestras ventas en Maquinando, tuvieron suerte las chicas, la seño de cerámica. Es un orgullo encontrar personas, encontré una en el brote de teatro, una amiga que la conozco de cuando era soltera ahí, que también está en la obra del teatro de brote, con Estelita, volver a ver a Estelita, cantar el tango, qué emoción, se me llenó los ojos de lágrimas de verla cantar, nuestra cantora de vuelta ahí, después de tanto con esta porquería epidemia que tuvimos que no lo podíamos dejar ver, ¿no? Buenísima, entonces... Quedó picando ahí para el Festival de Mesura 2, ¿no? Ya seguramente Gabriela y la gente de la organización ya están pensando en la segunda edición. Seguro que sí. Así que usted está ahora terminado cansado. El lunes no fui porque me dolía no haber ido, pero me levanté con el cuerpo que no era mío, todo quebrado, dolor de garganta, no daba más. Y yo, no, así no voy a ir, lo lamento mucho, pero no podía terminar yo. Está bien, le contamos después vi la foto de todos los muchachos, la chica sentadita ahí, todo. Claro, todos simpáticos. Le contamos a la audiencia que el lunes se desarrolló ahí. Hasta el Tilo sentado ahí cuando no fue el Tilo a la murga, muy sentado en la terminación del festival, él sí ahí la terminación estaba. Tal cual, muy bien Tino también y muy bien todos los usuarios que se quedaron hasta el final para participar del festival. Sí. Bueno, Carmen, ¿qué otro usuario hay por ahí para contarnos del festival? Muy lindo, el festival muy lindo. Así que, bueno, gracias por escucharme. Bueno, y quisiera pedirle un tema, profe. A ver, decime cuál. Bombón asesino. Perfecto, dale. Carmen, ¿cómo va? Vemos, profe. Fabián le habla, ¿cómo anda? Hola, profe, Fabián, ¿bien y usted? Muy bien, muy bien. Yo me quería sacar el celular ya. Y encima no, pero la última que le digo, encima estuvo su nieta participando también de todas las actividades. Ah, vio, profe, ella participó en todo. La verdad, mi hija vio las fotos y dice, la madre se engancha en todo, dijo la abuela. Qué grande. Es verdad, se engancha en todo ahí, ella feliz estaba participando, la única nena de Camino Abierto participando ahí. Buenísimo, bueno, bárbaro, Carmen, le mandamos un abrazo grande. Bueno, profe, ahora le doy con el pollo. Ahí está, chao. Continuamos en vivo. Sí, pollo. Estoy acá apurando el trámite porque son varios los que quieren comentar acerca del festival. Por ejemplo, Marina, ¿qué te pareció el encuentro de Mesura el fin de semana? Me pasé lindo, bailé murga, la pasé re bien, me divertí. Me gustó mucho y me vi a Telita también, que me emocioné igual cuando la vi a Telita, y que la quiero mucho a Telita mucho. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que había? Sí, me sorprendió la cantidad de gente que había. Bien, ¿y qué fue lo que más te gustó del encuentro el domingo, de la actividad, de la cantidad de actividades que hubo el domingo? La murga. La murga. Bien, a ver, para la gente que no sabe, ¿cómo se llama la murga acá de Camino Abierto que vos integrás? Salto Alegría. Salto Alegría. ¿Cuáles son los colores emblemas del Salto Alegría? ¿Los colores que identifica la murga? Verde y amarillo. Perfecto. Bueno, muy bien. A ver, estamos por acá, lo tengo a Tino. Tino también estuvo un momento del fin de semana, tuvo algún problema con el colectivo que no pudo llegar, pero también participó parte del encuentro. Tino, ¿qué te pareció el encuentro? ¿Qué querés transmitir acá en el juego? Hola, José. Sí, ¿qué me pareció el encuentro del fin de semana? Anduve medio perdido, pero el sábado, pero llegué el domingo. Llegué seguro. No pasaba más el jueves, ¿qué va a ser? Ahí te sabes y hace lo mismo, pero ¿de dónde? Estaba perdido. El sábado no era el encuentro, el domingo y el lunes fue el encuentro. Y el tema de los colectivos es difícil. Hubo compañeros que sé que tardaron 3 horas, porque los que venían de allá, de la zona de la Victoria, el 70, ¿usted lo conoce el 70? Le preguntaban a los vecinos, no, el 70 no pasa nunca. Sí, acá Tino se tomó el mismo, quiso tomarse el mismo, el 70, y parece sí, que bueno, sí. Ya por la ausencia. No, el 70, el 70 los fines de semana es un recuerdo. Es así, no es una línea de colectivo. No es un refuerzo, es un recuerdo. Un recuerdo, sí. Sebastián, dígale a Tino, decile... No, decile... me encontré bien, pero después me perdí. ¿Qué perdiste? Seba, decile a Tino que le queda muy bien la camisa blanca. Sí, acá están viendo la camisa blanca de Tino, vino hoy muy arreglado, con pantalones a la moda. No quiero decir nada, pero faltan pocos días para el cumpleaños y me parece que se está preparando. A mal que le cantemos el cumpleaños por adelantado, cumpleaños el sábado, pero parece que se empieza a notar eso, ¿eh? Alta facha el amigo, ¿no? ¿Cómo? ¿A usted le llegó la foto por intermedio de qué? ¿Cómo saben? A ver, contémosle a la gente. ¿Qué tal en los colegios? Nosotros estamos en Mineco, ¿cómo saben que Tino tiene una camisa blanca? Nosotros estamos viendo todo, está lleno de cámaras. ¿Tienen una cámara acá? ¿Dónde? ¿A dónde saludo? ¿Dónde está? Claro. Las redes sociales, veo que el chauricho funciona, ¿eh? Sí, a full. Tengo a Fer haciendo redes, me parece que manda las imágenes para todos lados. A full. Bueno, a ver, sigamos con la ronda. A ver, sí. Estamos acá. ¿Cómo te presento? ¿Como Janet o como Candy? Como Candy también. Candy, bueno, qué presentación. Creo que fue la artífice de la cantidad de entrevistas que se generaron el domingo. Por lo que dice, estoy muy contenta. Lo voy a contar ella en primera persona. A ver, Fabi, Raúl, te saludan. Radio La Maricón. Hola, mis queridos oyentes. Hola, Fabi. Hola, Raúl. Buen día para usted y para mis queridos oyentes de Los Coligües. ¿Cómo anda la integrante del móvil de exteriores de Radio La Mariposa, que estuvo trabajando, haciendo entrevistas el domingo en el evento? ¿Cómo le va? Bien, bien. Me encantó cómo me presentaste. La verdad que fue una experiencia muy, muy, muy linda, muy hermosa, muy movido. Nunca me imaginé que iba a ser periodista de entrevista. Yo la verdad que estuve trabajando de periodista de las calles, en la FM Bariloche, en la Radio Nick también, estuve conduciendo, haciendo periodista en las calles también. Así que nada, fue una experiencia que me llenó las lágrimas de emociones. Nada, fue una entrevista bastante movidito, así que Fabi, seguro que ya sabe cuántos minutos estuve haciendo entrevista el domingo. Sí, te vimos ahí con Fabián en cámara y la periodista con el micrófono en mano haciendo las notas. Te estamos viendo acá en la cámara en vivo y guarda que tenés la campera muy cerca del calefactor, Candy. Sí, tenés razón, gracias por avisarme, sí, que me dijiste campera y dije, ¿Viste, Sebastián? Estamos viendo todo. Por las dudas. Contémosle a los y las oyentes que estuvimos con un equipo, que lo que habíamos hecho fue así. El jueves, en el taller que tiene ahí Sebastián, estuvieron preparando un cuestionario y el domingo lo que hicimos, estuvimos ahí con Candy, con una cámara, un grabador digital, recogiendo el testimonio de los invitados y las invitadas del evento. Si llegamos en algún momento vamos a poner alguna nota y si no después en otro programa lo vamos a utilizar también. Pero estuvo re bueno. La verdad, felicitaciones por compartir la experiencia. No, gracias a ustedes, gracias por darme la posibilidad de ser periodista. Es la primera vez, más encima que hago columna y que me contraten de periodista, es para mí lo más hermoso que me pudo haber pasado. Ahora tengo ganas de llorar, pero trato de no llorar. Así que nada, gracias a la FM de los Coihue por darme la oportunidad de ser periodista también, a pesar de que soy columnista y de ese sentido. Espectacular, Candy, un verdadero lujo. Y la gente se quedaba ahí con el cuestionario, ¿eh? Los hizo pensar a más de uno. Y sí, la verdad que sí, que la mayoría quería que yo le haga entrevista. Me preguntaron, ¿cómo es eso que te contrataron para ser periodista? Y le conté que estuve trabajando en la FM Bariloche y en la Radio Mica siendo periodista en la calle, así que nada. Un lujo. Fue una experiencia muy, muy hermosa que me pasó en la vida. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Después vamos a ver si compartimos algo. Vamos a ver si llegamos porque tenemos un montón de material. Ahí nos está confirmando Raúl Cristian Sotson que vuelve a la columna deportiva, ¿eh? Perfecto. Así que ahí bien, lo tenemos. Perfecto. Bueno, antes de pasar a la columna, tengo columna deportiva. Está Rosita esperando también para el tema de la columna de poesía. Acá vamos a tener un texto también que va a leer en un rato. Le quería consultar a Candy cómo está celebrando esta primera salida. ¿Qué fue lo que más te sorprendió del Festival del Mesura? ¿Qué fue lo que más te llegó y que dijiste, oh, mira esto, no me lo esperaba? Y más que participé en la murga de Maú, puede ser, y que estuve como invitada. Con la Santa Alegría, que me dio un lugarcito para entrar ahí, pero estuve tocando el bombo, así que, y más de ser periodista también, que me pegó mucho al corazón, así que eso nomás. Perfecto. Bueno, buenísimo. Por acá ya estamos como para escuchar algunos de los temas que han solicitado. ¿Qué les parece? Perfecto, Sebastián, lo que tenemos elegido es una de las canciones que interpretaron el domingo, Los Vientos del Frutillar, la banda de Vientos del Frutillar, que era una de las primeras veces que se presentaban en un escenario con todo el público. Así que vamos a compartir con ustedes y con la audiencia una de las canciones que tocaron en el Festival Desmesura. Vamos con Los Vientos del Frutillar. Thank you. compartimos en Radio La Mariposa una de las canciones que tocaron Los Vientos del Frutillar en una de sus primeras presentaciones. Y lo bueno de encontrar gente conocida dentro de los músicos. ¿Sabe quién estaba tocando el saxo? No. El Negro Sacomano. ¡Ah! Sí, sí, qué groso. Bueno, buenísima. Eso era una de las canciones de Los Vientos del Frutillar. Próximamente en la Radio Mariposa vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. Y así es, nos vamos ahora al segmento de poesía, al segmento de cultura, también de biografías aquí en este programa, en este Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. ¿Cómo le va, Rosita? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. Aquí ando, muy bien, esperando. Perfecto. Esperando salir al aire. Muy bien, Rosita. Bueno, cuéntenos primero, estamos preguntando a todos los compañeros y compañeras que estuvieron en el evento del fin de semana ahí en la biblioteca, en la Universidad del Comahue, el evento Desmesura organizado por Camino Abierto. ¿Cómo la vivió? ¿Qué le pareció esta jornada del domingo? Bueno, me pareció buenísimo. Muchas personas que actuaron de la murga, bailamos, nos deleitó. Y más los poemas que dijeron los chicos, que también me gustaron mucho. Muy bien, la verdad que fue un disfrute toda la jornada. Nosotros la miramos ahí, que estaba atentamente ubicada en una de las butacas, escuchando y disfrutando de todo lo que pasaba. Así que un gusto verla, Rosita. Sí, gracias, gracias. Es la primera vez que la veo, que lo veo. Usted sabe de que yo lo idealizaba con otra persona. Era de piel más colorada, más delgado, de cabello oscuro, rubio, distinto, y me sorprendió realmente, me sorprendió para bien, ¿no? Me encontré con otra persona. Bueno, yo la veía que usted estaba ubicada, cuando llegó la vi que estaba en el fondo, entrando al teatro a la derecha, decía, tengo que ir a saludar a la Rosita porque hace un montón que no la veo, porque vio cómo es. Creo que la última vez que nos vimos fue en el evento que hubo en el cumpleaños de Camino Abierto, después siempre nos conectamos por teléfono. Después no me acuerdo esa circunstancia, pero para mí es la primera vez que lo veo aquí en la fiesta, ¿no? Porque no recuerdo de su personalidad. Bueno, Rosita, ¿y qué nos ha traído para hoy? Bueno, ahora les voy a leer un poema. Después voy a seguir con las biografías, en este caso de un héroe de mayo de 1810, y así seguimos nuevamente, como siempre, el seguimiento de poemas y biografías. Muy bien, hoy tenemos poesía entonces. Sí. Muy bien. Bueno, cuando quiera, los micrófonos y el aire son todos suyos. Cuánto le agradezco, gracias por atenderme. Bueno, este es un cuento en flor, que dice así: la niña de Guatemala, la que se murió de amor, era delirio los ramos en las orillas del río, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al hortelano una almohadilla de olor. Él volvió casado, y ella se murió de amor. Ella iban cargando lenandas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todos cargados de flores. Ella, por verlo, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer y ella se murió de amor. Como de bronce candente el beso de despedida, era su frente la frente y más que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Ella dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Besé sus manos heladas, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, más llamó al enterrador. Nunca más he vuelto a ver la que se murió de amor. Muchas gracias por escucharme, espero les haya gustado y volveré nuevamente el miércoles con una biografía, en este caso de Cornelio Saavedra, y estaremos allí diciéndola. Muchas gracias. Qué bueno, Rosita. Raúl, el profe Raúl te saluda. Rosita, ¿de quién era el poema que acabas de leer? ¿Cómo? ¿De quién era el poema que acabas de leer? De Jazmín, de José Martín. De José Martí. Ella murió de amor. Qué lindo, Rosita. Muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Espectacular, Rosita. Nos encontramos entonces la semana que viene con el espacio de poesía y biografías. Una semana poesía o texto y una semana biografía. Así lo has armado y así estará saliendo en tu programa, en Radio La Mariposa. Gracias, gracias. Muchas gracias por todo. Seguimos adelante en este Radio La Mariposa de esta mañana con más de lo que fue el Festival Desmesura el fin de semana pasado, y yo no los conocía. ¿Usted los conocía, al cuarteto de los uruguayos que se presentaron ahí? No. Bueno, no. Fernando Jalil, Gerardo Rodríguez, José Luis Gómez y Luis Linconir. Esto es en el bajo, en el teclado, en la guitarra y en la voz, y en la segunda guitarra vamos a compartir Milonga del Jornalero. Jornalero, así se dice, un cuarteto de Uruguay que nos sorprendió a todos. Qué alivio perderse en un bordoneo cuando afloja la jornada. Besando el sudor que perdí en campo ajeno mientras templo la encordada. Tu recuerdo es mi sitio profundo. Tu recuerdo es mi lugar en el mundo, mi sitio profundo Destino hacia el hondo camino del pecho. Va el sonido desbocado. Tropero de penas, arriero de amores. Mi paisaje va cambiando. Mi sitio profundo. boca se desangra. Ya no sé si soy yo quien tañe estas cuerdas o a mí me pulsa la guitarra. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, soy Jané, escucho reggaetoneña y bachateña y salsa niña. Hola, buen día. Les quería informar que nos pueden seguir en nuestro a Maquinando, en nuestro Instagram Maquinando75. Saludos. Hola, me llamo Mirta Montivero, que estoy contenta porque volví a Maquinando y me gustó mucho lo del domingo. Y pido un tema de Gilda. Hola, para todos los que están escuchando Radio La Mariposa. Acá estamos a full en Maquinando, trabajando. Yo soy Gloria, por si alguno no me conoce todavía. Pero bueno, quiero contarles que el domingo y el lunes tuvimos un hermoso festival de desmesura, así se llama el festival, donde hubo de todo, hubo baile, murgas, teatro, se vieron cosas muy lindas. Y bueno, obviamente vamos por más. Hubo una hermosa participación de todos. Ahí, el festival se realizó en la Universidad de Comahue. Así que la pasamos, pero muy, muy bien. Así que, bueno, estén atentos por si tenemos alguna nueva actividad que vayamos a promocionar, para que vayan, nos visiten, nos conozcan, aquellos que todavía no nos conocen, pero somos cada vez más conocidos. Hola, buenos días. Estamos cerca de la primavera, así que vamos a pedir Fito Páez, Mariposa está en Nicolás. Hola, ¿qué tal? Todos giran, giran. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, La Cueve. Continuamos en Radio La Mariposa en el día de hoy, haciendo este programa en vivo, este programa de Camino Abierto del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Y hablando del Hospital Ramón Carrillo, Raúl, nos vamos a ir este momento a algún lugar de ese hospital que está ubicado ahí en el centro de Bariloche. Estamos en comunicación con nuestra compañera de camino, con Patricia. ¿Cómo anda, Pato? ¿Cómo le va a usted? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los de ahí de la radio de la Hollywood? De 10. Muy bien, Pato, muy bien. ¿Y ustedes ahí en el hospital cómo andan? No, tranqui, ando haciendo unas visitas y después ya voy para caminar. Buenísima, buenísima. Bueno, Patricia, la idea de este momento, estamos centrando el programa de hoy en todo el evento Desmesura, este gran, gran evento que se hizo ahí en la Universidad del Comahue, y queríamos saber tus impresiones, qué te pareció, cómo lo viviste, un poco también cómo estuvo coordinado el espacio. Nada, la verdad que en un principio terminé agotado, pero muy feliz. La verdad que lo que se peleó para hacer y la remaron ahí en principio los que estaban primero con este festival fue muchísimo. Como dije, me fui agregando después con el tiempo. La verdad que desde mi punto de vista salió hermoso la organización, el apoyo que recibimos de todos ahí, de camino, de los talleristas, de la parte de afuera también. Del poco apoyo que hubo, pero la verdad que estuvo muy bueno también. Y cómo salió, feliz. No me queda otra palabra que muy contenta, porque los usuarios estaban felices, estaban contentos y ellos hicieron de este festival. Eso es lo más importante, ¿no? Y también visibilizar todo el laburo. Ahí veíamos los qué bueno que estaba todo el laburo de cerámica, toda la obra y todo el trabajo que hacen ahí en Maquinando, que de paso le contamos a los y las oyentes que pueden pasar por Misiones 75 y comprar alguno de los trabajos de la parte textil o de la parte de cerámica. Pero qué lindo todo, bueno, también billutería, también tejidos, o sea, un montón de trabajo expuesto. Esto también está bueno, ¿no? Porque por ahí, no sé si te pasará a vos, pero en la cotidiana, a veces, hasta que uno no ve plasmado todo lo que se hace en un lugar así, en una exposición, en una puesta en escena, es como que no toma real dimensión del laburo. ¿A vos te pasa también? No, exactamente. Yo que los acompaño por ahí un poquito más desde afuera a ver todo el laburo que estoy maquinando. Todo el laburo que se ve plasmado en cerámica. Algunos de los chicos que llevaron billutería, que eso lo hacen en su tiempo libre, la verdad que es muy bueno. Y fue hermoso ver todas esas cosas que hacen, mostraron. Nada, eso es también el trabajo que ellos le ponen y lo hacen a pulmón, y que se vea y se vea reflejado ahí, está buenísimo. Pato, ¿vos estuviste en las dos jornadas, domingo y lunes? Sí, estuve el domingo, que arrancamos desde las 11 de la mañana. Y después el lunes también. Bueno, y contémosles también a quienes están escuchando el programa o a quienes escuchan el domingo en la radio Piuqué de Frutillar o Nueva Cultura Despierta en Buenos Aires, que el evento tuvo como dos facetas. El domingo la parte más artística y el lunes, ¿en qué consistió la jornada que llevaron adelante? No, el lunes ya era como más un tema de presentación, y después se hizo el plenario a través de tres preguntas que fueron disparadores para trabajar en grupo, y el cierre. ¿Y estas preguntas en qué consistieron aproximadamente, si no podés situar en temática? Sí, me acuerdo las preguntas. Sí, no, pero sí, tenían que ver con más o menos basadas, sí, en el trabajo que hace el tallerista, en el apoyo que tienen los talleristas desde parte de la parte técnica, y cómo era la remuneración de ellos, si era una buena paga, si era precario. Así que eso fue como más o menos dispararon las preguntas. Y también un espacio de encuentro, ¿no? Imaginamos, ya que estaban los y las compañeras de Bolsón y también de otros lugares, una manera también de ver laburos en comunes, ¿no? Exactamente, como en otros lugares se trabaja de otra forma, a pesar que en último momento hubieron varias bajas de distintos servicios de la provincia, pero bueno, igual se pueden mostrar de otras instituciones de acá de Bariloche. Pato, te habla Raúl, sí. Yo te quiero agradecer al aire el cafecito rico que me hiciste. Ah, gracias. No, y yo también quiero dar un agradecimiento, que desde el sábado estuvieron trabajando ahí las operadoras, Vane y Fer, que se pusieron a pulmón con a precocinar lo que fueron las empanadas, las facturas para ese día. El domingo a Cristina, que estuvo ahí también ayudándonos, que es una operadora de otro servicio. Como que fueron ellos desde afuera, y también a Pato Grondo, nuestra mucama, que no nos deja pata. Buenísima, Pato firme ahí, ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre, y nada, creo que todos participamos, todos nos llevamos algo muy bueno de este festival, con otras cosas para aprender, enseñanzas para el próximo, porque se va a venir el segundo festival de Desmesura. Seguramente, seguramente. En cuanto se recupere Gabriela Casal, que terminó el lunes con mocos, se llevó un papel de cocina, un rollo de papel de cocina entero y casi lo gastó todo, ¿eh? Lo dio todo. Gaby lo dio todo. No, todos los talleristas, la verdad que como pudieron estuvieron ahí, estaban algunos con un poquito engripados, otros estaban con algún malestar y se la rebancaron, así que, como siempre, poniéndole el pecho a esto. Muy bien, Patricia. Bueno, te agradecemos muchísimo. Queríamos conocer esto, tus impresiones acerca del laburo del fin de semana, pero sobre todo visibilizar todo lo que hace posible que se puedan hacer jornadas como esta, ¿no? Que es un montón de laburo, y también nos están escuchando allí de Camino Abierto festejar la participación de los compañeros y compañeras, que es lo más importante de todo lo que se encara ahí desde Camino, ¿no? Exactamente. Así que nada, más que felices todos los que pudimos hacer de esto, también poder expresar que el arte es parte del tratamiento de los chicos, y nada que más que felices. Patricia, te agradecemos, ya te liberamos, así podés seguir con tu cotidiana en el hospital y seguramente te van a estar esperando allí por Misiones 75. Muchas gracias por estar en el aire de Radio La Mariposa. No, muchas gracias a ustedes, Fabián. Un saludo para todos, para allá los de Camino y los chicos. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Estuvimos charlando entonces con nuestra compañera Patricia, operadora de Camino Abierto. La verdad que un laburazo el que hacen, ¿eh? Un verdadero laburazo. Exactamente. Y hablando de talleristas, la profe Maya tiene hoy a las 14 horas un encuentro con los usuarios. Hoy van a viajar a Colombia y el dato es, van a hacer un postre tradicional. Así que a las 14 horas arranca el taller de Maya. Los que quieren probar un postrecito de Colombia, bueno, Fabián ya se atacó, ¿eh? A ver, Fabián quiere probar el postre de Colombia de hoy. Iremos, que no sé cuál será un postre de Colombia, la verdad no tengo mucho conocimiento. Tiene que ir a probar. Veremos, después lo sabremos. ¿Nos vamos con una canción solicitada por los usuarios? Sí, cómo no. Nos vamos. Buen día, Red de la Mariposa. Este mensaje es para escuchar un tema de Los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Ya debido al deceso del cantante, así que se disfrute. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto, como dice nuestra compañera, porque ya está del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo le va, Sebastián? Estamos volviendo allí por Misiones 75. ¿Cómo anda todo en la zona de Nireco? Bien, bien, todo muy bien. Acá seguimos con los compañeros, escuchando la radio en este momento, el tema de los Enanitos Verdes, que bueno, también fue tema de conversación de hoy, que falleció el cantante, creo que el apellido Cantero, y bueno, en consonancia con ese día, con ese hecho, pidieron este tema, que tuvieron la amabilidad de pasar en esta mañana soleada, ¿soleada se puede decir con signo de preguntas? Y no sé, yo la verdad, nosotros estamos acá con Raúl encerrado hace no sé cuánto tiempo. ¿Cómo la viven ustedes de aquel lado? ¿Hay sol o no hay sol? Acá Carmen reclama su tema, bombón asesino, con un dedito índice levantado. Así. Que tienen todavía 30 minutos para pasar el tema pendiente, porque si no saben que se pone todo. De manera inquisidora, ¿no? Sí, viste, al principio todo muy lindo, pero después cada uno quiere que le pase el tema. Claro, va llegando el mediodía y dice, viejo, al final me hacen elegir música y después no ponen nada. Pero no, lo vamos a estar poniendo. Pasa que hoy tenemos una cantidad de material, pollo, y no queremos dejar nada afuera. Estamos meta, miren, mientras estamos haciendo el programa, estamos acá cortando, sacando, poniendo, acomodando. Encima ha vuelto Cristian Sosson, así que en un rato también lo tenemos que llamar a Cristian. Pero dele usted adelante de todo lo que pasa en Misiones 75. Como si fuera poco, una columna de poesía, como si fuera poco, la columna de deporte, como si fuera poco, acá tengo a la columnista de música latina, Candy, que está a mi derecha, con la columna que preparó para el día de hoy, con la cortina que solicitó. Candy, a ver, ¿qué trajiste para compartirnos hoy en Radio La Mariposa? Hola, nuevamente soy Candy, para mis queridos oyentes. Fabi, Raúl, no sé cómo me están escuchando allá en Misiones en los Colibres. Deluxe, 10 puntos. Bueno, por primera vez en la columna traje el tema de qué nos pasó de Anuel, este cantante puertorriqueño que seguramente se lo está dedicando a su ex o nuevamente su novia, a Karol G, seguramente que se lo estará dedicando a ella. Y no sé si quieren que le lea algo, avísame y arrancamos ahora. Sí, dele nomás, nosotros estamos escuchando atentamente. Bueno, Mayo, un nuevo sencillo que nos pasó, se trata de una canción que ya había adelantado en el pasado mes de abril a través de sus redes sociales. Su videoclip supera los 9 millones de reproducciones en YouTube y se mantiene entre los primero puesto de la lista de tendencia de la música de la plataforma. El puertorriqueño presenta esta ocasión un tema en la que se acerca de la electrónica y la combina con el rap latino. Parte de la composición rescata los versos de en el castillo, un trabajo que había publicado en el año 2016, antes de saltar a la fama a nivel internacional. La canción se describe una relación tóxica y marcada por una desconfianza con una pareja que se dedica a gritos y amenazas. En los vecinos se pregunta qué es lo que pasa, es que somos locos en casa. El artista canta en estribillo: los ángeles y demonios, tú y yo, diabla y dime qué nos pasó. Esa es la canción que hoy estoy presentando ahora. Muy bien, bueno, vamos entonces a escuchar la música directamente. Bueno, escuchemos la canción primero y después seguramente que Pollo te va a estar diciendo quién le va a tocar hablar. Ah, no, vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a guardar la canción para así, porque el Pollo creo que ahí después tenía que liberar a algún compañero. José Luis, sí. Me parece que quiere hablar igual. Sí, vamos a hacer así. Vamos a hacer así, hacemos una vuelta allá por camino y después cerramos el bloque con la canción. Ahí me acordé, si no el Pollo me reta. Bueno, ahí te lo pasa José Luis, que de ahí va a querer hablar. Muy bien. Muchísimas gracias, Candy. Hola. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo anda? José Luis, ¿cómo le va? Bien, esperando acá que termine el invierno, viene la primavera. Oh, anda deseoso de calor. Sí, es que ya hace calor, pero bueno. Claro. Vio que es según el día y horario. A veces uno se pone a la mañana y dice, hoy va a estar re complicado. Se abriga hasta la manija y después al mediodía anda sacándose capa como una cebolla, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, compañero, ¿cómo la vivió el fin de semana? Bien, tranquilo, vi el partido de Boca nomás, que ganamos. Ah, bueno. Estuvo bueno, más allá del resultado, que me imagino que lo pone contento, pero estuvo bueno el partido. Yo no leí nada, la verdad. Sí, estuvo bueno. Lo que pasa es que había mucho, ¿cómo te puse? Mucho recambio en Boca, pero bueno, apareció Benedetto, el goleador, y a cobrar. Quedamos ahí. Ya cobra. Muy bien. Bueno, compañero, ¿qué otra cosa nos quería contar, digo? No, nada más que empieza la primavera, Muy bien, bueno. Vio que hay algunos árboles ya que están brotando, de acuerdo a como acá en los Coihue, por ejemplo, es muy particular, porque hay zonas que no le pega nada del sol, entonces por ahí en un mismo terreno tiene todavía manchones de hielo, y en otra parte del terreno de la vereda tiene árboles brotando. ¿Usted por dónde vive? Dinahuapi. Ah, bueno, allá es más soleada la cosa. Sí. En Dinahuapi, bueno, muy bien. Bueno, estimado, bueno, le mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias, que sigan bien. A disfrutar el día. Gracias. Hasta luego. Chao. Estamos en vivo con Misiones 75. Hola, Raúl. Sí, ¿quién anda por ahí? La Mimi. Hola, Raúl. Hola, Mimi, buen día. Qué lindo verte en el escenario formando parte de la murga, tocando el redoblante, Sí, yo toco bien. Sí, tocas re bien. Tuvimos el desfile, después tuvimos corre. Sí. Después tuvimos un montón de cosas lindas. ¿Te gustó el festival? Sí, me gustó un montón. Muy bien. ¿Y alcanzaste a probar? Voy a salir, pero me busqué, lo encontré. Eso. Con Rosita lo encontramos. Claro. ¿Y alcanzaste a probar? No sabía dónde era y me perdí. Ah. Después me dio un papel y luego tiró 70 y me tomé. Le pasó a muchos usuarios y le pasó a Fabián. Fabián andaba muy cerca dando vueltas, pero no la encontraba. Claro. Yo buscaba la antena, miraba, revoleaba la cabeza para ver dónde estaba la antena, porque me acordaba que al lado de la Universidad del Comahue hay una antena de telefonía. Así que ahí andaba dando vueltas por el barrio. Sí, estaba cerquita ahí. Bueno, muy bien, Mimi. ¿Qué fue lo que más te gustó del evento? Murga, los controles y los modelos con Carmen. Muy bien. Qué baile que se armó al final, ahí con el ballet de usinas culturales de folclore. Qué bueno que estuvo el cierre. Sí, que salió por diario. Sí, sí. Ahí también estuviste haciendo palmas y bailando, Sí, se que salió por diario igual, por quedarnos. Muy bien, Mimi. ¿Y alcanzaste a probar las empanadas y la pizza? ¿Alcanzaste a probar al final de todo las empanadas y la pizza? Sí, está riquísimo. Muy bien, muy bien. Hubo... Sí, probé todo, pizza, empanada, probé todo. Muy bien, está Mimi. Riquísimo. Muy bien, Mimi. Un gusto compartir con vos el domingo ahí el festival, y gracias. De nada, un saludo. Saludos, Mimi. Y pido mariposa mía. Bueno. Chao, Raúl. Chao, chao. Bueno, caramba. Estimado. La que se perdió. ¿Usted cómo la vivió, Pollo, la jornada del lunes? No, en cama la viví. En cama estuvo jodido, cierto, me había olvidado. Me había olvidado que estuvo jodido. Qué bueno que se haya recuperado para el día de hoy, la verdad. Tapado hasta la nariz, como quien dice, ¿no? Una peste que ni te cuento. Me está hablando, me está hablando como un tanguero de la década del 40, me parece. O como Eros Ramazzotti. Sí, todavía la papa a la boca. Como Eros Ramazzotti, dice Raúl, ¿eh? Bueno, no me carguen, sí. No la, carguen las enfermedades. Son las cosas de la vida. Bueno, Pollo, no, le contamos el domingo, después vamos a compartir ahí materiales, estuvo alucinante, la verdad que estuvo alucinante. Contemos también que nos habíamos turnado, pero bueno, no contábamos con esto, que iba a caer ahí averiado el lunes. Hay que cuidarse y también esto, todavía uno se olvida, ¿no?, de la que salimos, entonces por ahí tiene que seguir teniendo en cuenta, ¿no?, el cuidado por uno y por el otro. Bien, bueno, acá como para cerrar la jornada del día de hoy, vamos a hacer una entrevista múltiple. Tenemos dos personas que nos están acompañando, que vienen acá todo el día, le escucharon el programa La Mariposa. Una se llama Gisela, la otra se llama Julieta. La entrevista no la voy a hacer yo, sino que la primera entrevista la va a hacer Carmen. Carmen, ¿quién va a ser entrevistada? Te dejo mano a mano, estás en el aire para que hagas esta entrevista. Después, si quieren desde el piso agregar alguna pregunta, adelante. A ver. Hola, profe, de vuelta. Hola Carmen, buen día, buen día. Adelante con la entrevista. Bueno, le voy a hacer una entrevista a una señorita que se llama Julieta. Está en Girasol, creo. Es enfermera. Vamos a preguntarle. Hola, buen día. Buen día. Mi nombre es Julieta. Buen día, Julieta. Buen día a todos los oyentes de FM Mariposa. Contale un poco a la gente de Radio La Mariposa, cómo es tu trabajo diario ahí en Girasoles. Yo formo parte del equipo de Girasoles, de la parte de enfermería, hace 2 años. En tiempo pasado que estuvieron en escuela de hotelería y hace 1 año y 3 meses que se encuentran en Girasoles. Bien. ¿Cuánto hace que se recibió de enfermera? Y yo me he recibido por el año 2008 de enfermería. ¿Acá en Bariloche o en algún otro lado? No, me recibí en la ciudad de Viedma y después estudié la licenciatura en enfermería en la Universidad de Entre Ríos. ¿Y en qué escuela fue? De la universidad, sí. La Universidad Nacional de Entre Ríos. Entre Ríos, o sea que viene de Entre Ríos también. Con del Uruguay. Ah. ¿Y ahora vive acá en Bariloche o vive por...? No, vivo acá en Bariloche. ¿De qué parte por ahí? Y por los kilómetros. Ah. ¿De Caldero o de la...? Y entre Bustillo y Pionero. ¿Y le gusta su profesión que tiene? Sí, me gusta mucho, aparte de lo asistencial y de hacer tareas de promoción, prevención, soy docente en la Universidad de Comahue, en la carrera de enfermería. Ah, donde fuimos a hacer el evento. El evento, el primer festival. ¿Y soltera? Estoy de novia. Ah, bueno. Está enamorado. Bueno, ya viene el granito, viene la primavera, viene el amor. Claro. La pajarizuela, viene las flores. Claro. Pues septiembre, ya viene la primavera. Bueno, ¿le quiere mandar saludos a su novio? Y le mando saludos a mi novio, que espero que me esté escuchando, que esté escuchando acá en la radio. ¿En qué trabaja su novio? Ah, padre. De mantenimiento. ¿Dónde? Y no tiene un lugar fijo. Ah. Bueno, espero que escuche la radio La Mariposa de los Pueblos. Y bueno, muchas gracias por su visita. Y bueno, ¿te quieres dar saludos a la radio La Mariposa? Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu entrevista. Y le envío un saludo a todos los oyentes. Y gracias por poder presentarme. Y es la primera vez que te salgo al vivo en la radio. Bueno, ya gracias por venir al camino. Profe, le quería decir que tenemos una invitación nosotros de la Murga, porque somos re famosos. Me hicieron una invitación para el sábado que viene al Centro Cívico. Creo que es el sábado 24, ¿eh? Muy bien, profe, como sabe. Claro, dentro de... la Murga Salto de Alegría. Exactamente, allí va a estar la Murga Salto de Alegría, dentro de un evento que en un ratito vamos a contar de qué se trata. Ok, listo, muchos besos, gracias. Y te falta entrevistarla a Gisela. Sí, acá la tenemos a Gisela, nos reíamos porque casi todas las entrevistas terminan en el plano sentimental, ¿viste? Pasa primero en el plano profesional al plano sentimental. Es lo único... Es lo único que nos importa, Pollo, en este programa, el corazón, y más entrando en primavera. Es una entrevista del corazón. Bueno, vamos a ver, Candy, cómo encara esta entrevista. Acá me dicen que la entrevista es hermana de, pero no queda bien presentarla de esa manera. Vamos a ver cómo la maneja Candy. Candy, Radio La Mariposa, Fremio Fuego, te escuchas. Bueno, soy nuevamente Candy, así que le voy a presentar a Giselle. Giselle, ¿por qué elegiste esta profesión de ser operadora y en qué establecimiento trabajas? Hola, buen día primero a todos. Mi nombre es Gisela. Bueno, ya me conocen como hermana de Fernanda, la mayoría de los oyentes. Así que bueno, elegí esta profesión porque bueno, me gusta, ya venía como haciendo una carrera en educación especial y bueno, por tiempos y otras cuestiones no la pude continuar, así que decidí encaminar por este lado. Y estoy hace como 5 años y trabajo en varios dispositivos de salud mental. Estoy en Girasoles en este momento, construyendo sueños. Bueno, y traemos a los sueños acá, a las actividades en camino, que son muchas. Y después estoy en centro de salud, en las cintas y ojo de agua, y a veces cubro el hospital también. ¿Y a dónde estudiaste y sos nacida acá en Bariloche? No, soy nacida en la línea sur, Ingeniero Jacoba, es un pueblito. Y me vine para acá y, bueno, se dio el curso. Se abrió en el 2015, hicimos el curso a varios de mis compañeros que hoy estamos haciendo nuestra labor, así que ¿Y cuando hace marcha CIP de reclamando el salario y eso, le dan respuesta a este sentido? Seguimos en lucha, digamos. Hemos tenido muy pocas propuestas y, bueno, seguimos con esa lucha activa porque, bueno, vemos que nuestro sueldo está por debajo a lo que está todo hoy. La mayoría de mis compañeros alquilando y, bueno, como todos saben, estamos todos como remando la... pero saliendo adelante. Candy. En giras en Construyendo Sueños, ¿cuántos usuarios hay? Ahora hay 9. 9, sí, sí. Algunos... participan de camino, otros están participando en otras instituciones afuera, como el San José Obrero, que seguramente lo conocerán muchos. Y bueno, y después en biblioteca, igual que es un dispositivo de salud mental que está en el hospital, también hay algunos usuarios que participan en algunos talleres. Y ya que dijiste que trabajar salud mental y eso, ¿te ha tocado un paciente no vidente, por ejemplo? No, por el momento no. Sí, estuve con una práctica en educación especial con alguien que me tocó, digamos, con las barreras que hay en la sociedad, ir a la calle y trabajar con él en ese sentido. pero después en salud mental todavía no me ha tratado. ¿Y trabajas todo el día y toda la noche, o cuando te toca estar de guardia también? Los horarios, por lo general, bueno, nosotros estamos con un horario rotativo, nos diagramas mes a mes. Por ahora estoy de mañana, pero bueno, las horas extras las elegimos en tarde, en turno tarde o noche, bueno, ahí tenemos varios. A veces son 16 horas laburantes. Candy, ¿querés saludar a los oyentes de los Coligües? Sí, un saludo para ellos, para todos los chicos que están acá en camino, que son un montón. Ya he ido en alguna oportunidad allá a Villa Los Coligües, acompañando. Y bueno, espero poder seguir participando, está muy buena la radio. Yo estoy con mi nene nada más. Y después tengo familia, tengo 4 hermanos, y bueno, tengo todavía a mi mamá y a mi papá cumplido, así que agradecido de eso. Gisela, te queremos hacer una pregunta desde acá, desde FM Los Coigües. Bueno, le agradezco a los oyentes y bueno, vamos al piso y escuchamos el tema que hice hoy. Candy, pregúntale a Gisela si la familia de ella, que vive en Jacobacci, para fin de año le manda alguna carnecita. Seguro que Gisela te habrá escuchado, así que no voy a tener que preguntarle eso. Sí, sí, sí, me escuchó. En general viene mi hermano y siempre trae algo rico. ¿Algún chivo, algún chivo, algún cordero? ¿En el verano, por ejemplo? Sí, como todo lugar tiene sus cosas. Vamos al piso y bueno. Está re bueno Jacobacci, le mandamos saludo ahí al compañero Zamorano de Radio Nacional, un comunicador popular de primera línea también allá en la Radio Nacional de Jacobacci. Bueno, si estarán escuchando a todos los vecinos de Ingeniero Jacobacci, le mando un saludo enorme. Yo conozco Ingeniero Jacobacci cuando con mi ex familia adoptiva íbamos a rumbo a las grutas el pasado. Jacobacci es hermoso, la verdad que es muy lindo pasear y ver las culturas que tiene y eso. Muy bien, Candy, gracias por la entrevista y nos quedamos con la canción que pediste entonces para tu columna, Anuel AA, la canción ¿Qué nos pasó? Vamos a la música entonces en Radio La Mariposa y volvemos al aire de la 105.5 para entrar al bloque de información deportiva en pocos minutos aquí en FM Los Coigües. ¿Dónde demonios tú y yo? Ya la dime qué nos pasó. Antes solíamos estar chingando siempre. Hoy día mantenemos peleando. Pero no hay no magia, puta, que es eso en venganza. Porque dime tú de ti, ¿quién puñeta se cansa? Se escuchan tus gritos por toda la casa. Pelea y chingadera tras amenaza. Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa. Es que somos locos en casa. Una vez estaba tirado para atrás en el castillo. Ya tú sabes, normal, fumando con el corillo. Y la baby me mandó un texto diciéndome que ya está cansada de todo esto. Primero es la marihuana, segundo son los panas. Dame la mujer, guapo, haz lo que te da la gana. A veces escondo mi pistola de ti en otro cuarto, pensando que eres capaz de darme un tiro en el casco, bebé. No sé más pa' dónde te bote ese remano, es que me olvide de ti. Cuando Cristina quema, pero tienes que entender que esa es mi nena. Oh, verle pelo violeta, ella está buena, ma. Y oye, mamá, escucha mi lema. Yo soy feo y el que juega con fuego se quema. Lo malo que tiene el estudio grabando, pero está pensando que tengo a otra mamanda. Por toda la casa, pelea y chingadera atrás. vecinos se preguntan qué es lo que pasa, es que somos locos en casa. Otra vez, otro día, otra noche en Miami, máscara negra, ropa negra, gafas negras, mami. Me fui sin prenda, sin decirle nada a la doña, y ahora maquinando en el carro de una moña. Así es la vida cuando menos estás fallando, es que tu pareja piensa que está traicionando. No es mentira, contigo me siento cabrón, pero a veces odiando no dejas ni arreglar un blog. Y me dice, y es puta, tú lo que eres un cabrón, tú me tienes aborrecida, tú me tienes en depresión. Y yo le digo que el tiempo a mí me va a dar toda la razón, cuando yo me casé contigo y te regalo una mansión. Y te doy una pelea y otro carro más cabrón. Ahora tienes lo que viste un día en la televisión. Cuando cumplí tu sueño nunca existía ni como si somos de calle. Y lo digo con orgullo en el corazón. Y si quiero me quedo improvisando hasta la canción. Y no repito el coro porque ahora el de ti está más cabrón. Porque ahora el de ti está más cabrón. No traiciones pa' que nunca aprenda a pedir perdón. Porque ahí sí van a escuchar los gritos en la casa. Pelea y chingadera tras amenaza. Los vecinos se preguntan qué es lo que pasa, es que somos locos en casa. Ahora en Radio Mariposa voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y entramos en el último segmento prácticamente de este Radio La Mariposa. El día de hoy, el programa de Camino Abierto. Vamos, nosotros vamos a contar a los y las oyentes que habitualmente tenemos una columna de deportes, que hoy ha vuelto el compañero Cristian Sotson aquí al aire, pero hoy vamos a estar hablando de cocina, en realidad. ¿Qué hacemos, Cristian? ¿De qué hablamos hoy después del Superclásico? ¿Cómo le va? ¿De cocina? ¿Hablamos de cocina? ¿Cómo anda usted tanto tiempo, Cristian? ¿No tenía el teléfono nuevo? Bien, acá andamos, bien. Bueno, no teníamos el teléfono, por eso, por suerte, hoy ahí empezamos a hacer averiguaciones con Raúl. Che, ¿qué pasa con Cristian, que no lo tenemos? No, pero era no, Fabián, cambió el teléfono. Encima yo también ando con lío de teléfono, por eso lo estamos llamando del teléfono de aquí, de la radio. Bueno, Cristian, ¿qué información deportiva? Sabemos por dónde va a andar la cosa, pero ¿de qué nos va a estar hablando hoy? De la Liga, Copa Sudamericana, Copa Conmebol Libertadores. Muy bien. Bueno, adelante entonces con lo que usted quiera, con lo que tenga ganas, arranque. Empezamos con la Liga Profesional de Fútbol, que se disputó la fecha 18, donde Independiente le ganó 3-0 al Dosil. Estudiantes le ganó 1-0 a Racing. Tigre empató 1-1 con Huracán. San Lorenzo empató 1-1 con Atlético Tucumán. Boca, en el clásico de la fecha, le ganó 1-0 de local a River. Arsenal empató 2-2 con Vélez. Bueno, ¿y cómo la vivió? ¿Qué le pareció el partido? Entremos ahí en este momento, si le parece, al Superclásico. ¿Tuvo oportunidad de verlo? Sí, lo vi. ¿Y qué pasó? Nosotros estábamos ahí en el evento de Camino Abierto. Nos enteramos ya cuando el partido había terminado. El partido muy medio feo, pero tuvo parejo el partido. El que hacía el gol lo ganaba seguramente. Está bien. Bueno, y River creo anduvo ahí con algunos cambios, ¿no? En formación. Sí, jugó sin nueve de área y con 5 defensores. Medio raro el equipo, ¿no? Sí, medio raro. Medio igual extraño. Igual este planteo ya Gallardo ya lo había hecho en la final de la Libertadores con 5 defensores. Y ahí le salió bien, pero ahora como que no quiso salir. ¿Y por qué le parece a usted que finalmente el partido se dio para Boca, más allá de esto que dice que el que metía el gol ganaba? Y porque Boca hizo el gol. Por eso, nomás. Nomás que por eso, está bien. Bueno, o sea que fue parejo, Boca. Parejo la cosa. Los partidos con Boca siempre son así. Si vos no jugás muy bien, eso aunque no jueguen tan bien, igual te meten un gol y perdiste. Y así, como a ellos le dicen ganar a los Boca. Claro, claro, totalmente. Bueno, pasamos a otra información. Yo no quiero hacer mucho hincapié. Acá estamos con Raúl abrazados los dos en el estudio, escuchándolo sí. Atentamente y dándonos consuelo uno al otro. Pero dele usted con lo que tenga más, lo que más tenga de deporte, otra información. Bueno, empezó ayer la fecha 19. Independiente le ganó de visitante a Sarmiento 2-1. El partido de Vélez Central Córdoba, que se postergó. Después Huracán empató 1-1 con Barracas. Y Racing le ganó 1-0 a Patronato. Hoy juegan 16:30 horas, Colón San Lorenzo. Hoy también 19:30 horas, River Banfield. Hoy también 21:30 horas, Lanús Boca. Y Rosario Central Estudiantes juegan mañana 19 horas. Y vamos a la tabla de posiciones, que lidera Atlético Tucumán con 34, Huracán 33, Gimnasia 33, Godoy Cruz 32, Boca 32, Racing 31, Argentinos 30, River 29, Platense 29 puntos. Peleadito la punta del campeonato. Apretadita la cosa. Sí. Bueno, Cristian, ¿alguna otra información? Tenemos la final de la Copa Conmebol Sudamericana. Ajá. Que se va a estar jugando el 1 de octubre entre Sao Paulo e Independiente del Valle. Y también tenemos la final de la Libertadores, que se jugará el 29 de octubre entre Flamengo y Paranaense. Horario por definir. Bueno, ahí a estar atento porque se vienen un montón de definiciones. Y en poco tiempo ya se viene el Mundial, también 2 meses, ¿no? Prácticamente sí, un poquito más de 2 meses. Sí, ya se viene, falta poco. Qué locura que hay con los álbumes de figurita, ¿eh? Yo nunca, ha sido un montón que no me pasaba a ver carteles en los negocios diciendo no tenemos figurita ni álbum. Se ve que los kiosqueros deben estar más cansados que le pregunten por el álbum que por la tarjeta sube. Sí. Qué delirio. Pero esto del álbum. ¿Cuánta plata deben sacar con la figurita? Se lo parió, sí. ¿Por qué no se nos ocurrirán a nosotros, no? Esas cosas. Bueno, Cristian. Pero yo no entiendo cómo si todavía no están los convocados para. Claro, es verdad. Para el Mundial. Y ya están las figuritas. Qué buena esa, ¿eh? Ni se me había ocurrido, a mí, es verdad. Es verdad. Y sí. ¿Sabe qué van a hacer? Después van a sacar una serie corrigiendo los jugadores que pusieron que iban a estar y que no están. Y otra vez sí. La locura, otra vez los kioscos. ¿Tenés la figurita mundial? No tengo, ya te dije que no tengo. Bueno, buenísimo, Cristian. Sí. Bueno. Así es. Ahora que tenemos recuperado el número telefónico, lo estaremos llamando nuevamente el miércoles que viene para otra columna deportiva. Esperemos que con noticias más felices para los hinchas de River Plate. Bueno. ¿Eh? Tengo una última información. Sí, dele. Copa Argentina. Juegan mañana Vélez. Si no tengo mal escrito acá, juegan mañana Vélez y Independiente. Hay que preguntarle al Pollo a ver si es así que juegan mañana. 21 a 10 horas. Hay que ver si el Pollo está escuchando la radio porque me está haciendo unas preguntas de cosas que ya pasaron. Así que se ve que el Pollo se desconecta por momentos. Vamos a preguntarle, después le preguntamos. ¿Me dijo quién? ¿Vélez con quién? Con Independiente. Vélez Independiente. Partidazo. Sí. Vélez. No sea malo, Raúl, porque no se van mal acá. Re buen partido. Ah, bueno. Son muy buenos equipos. Se van mal. Vélez se enfrenta a Independiente por la Copa Argentina. ¿Cuándo juegan? Dice acá una de las páginas de noticias. Yo tengo ¿cuándo? Mañana, pero me parece medio raro mañana, pero no sé. A ver. Sí. ¿Jueves 15, dice? O miércoles 14. A ver. En el estadio 23 de agosto se enfrentan este jueves, ¿sí? Mañana. Mañana. Sí, mañana. Mañana. Mañana. Si mañana. No, si no la estoy pifiando con la página deportiva en la que entré, es. Sí, mañana. Yo lo tengo mañana también. Pero me parecía raro porque se está jugando a la fecha ahora. Claro. Es medio raro, pero. Capaz que es porque Independiente ya jugó y Vélez se suspendió su partido. Capaz que Vélez. Sí, debe ser, pero está confirmado, ¿eh? Mañana 15 entonces. Vélez Independiente. Suerte, Sebastián, en ese partido. Ahí estamos. Sí, y juegan por los cuartos de final, juegan en la Copa Argentina, juegan Patronato River el 28 de septiembre a las 14 horas y Boca Quilmes 28 de septiembre a las 21:30 horas. Si pasan los dos, habrá Superclásico otra vez. Tal cual, tal cual. Capaz que nos encontramos de nuevo. Con 14 sí. Defensores va a formar River. Qué malo que soy, qué tipo más exitista que soy, ¿eh? Bueno, todos arqueros. Sí, tres, dos arqueros. Sí. Vuelve el Pato Filiol al arco. Bueno, estimado Cristian, le mandamos un abrazo grande aquí de Radio La Mariposa. Nos estaremos encontrando la semana que viene con toda la información deportiva. Ya veo que me van a estar cargando acá un par que escuchan el programa, diciendo qué rapidito que pasaron hoy las noticias de River, ¿eh? Pero bueno, es que no había tiempo, no es que no había tiempo. Muchas gracias, no Cristian. Un abrazo, Raúl, Fabián. Un abrazo. A todos los compañeros de Camino y toda la audiencia de Radio La Mariposa. Un abrazo, Cristian. Gracias por la información. Abrazo. Nos quedamos aquí en Radio La Mariposa. Te recuerdo 2944-784040, fmloscoibos.redenfoques.com.ar. Desde allí nos escuchás lejos, nos escuchás el domingo en FM Piuqué, nos escuchás en Buenos Aires, nos escuchás en todos lados. Este programa de radio. Y lo que otra de las cosas que sucedió el domingo en el Festival Desmesura fue la presentación de los talleres. Y el taller de teatro realizó la presentación del relato sonorizado, algo que vienen haciendo y que nos vienen mandando materiales que está buenísimo, pero esta vez lo vimos en directo. Vimos radiografías, vimos palos de lluvia, vimos elementos de percusión, vimos cómo hacen los relatos sonorizados. Así que fue algo para mí muy novedoso, porque yo desde la radiofonía en blanco y negro que no se hacían relatos sonorizados. Se vuelven a hacer los relatos sonorizados y hoy tenemos la exclusiva. Buenas, buenas. Bueno, acá somos el elenco de teatro de Camino Abierto, denominado y llamado Malapraxis. Estuvimos en los últimos martes preparando para presentarles un poema y lo vamos a sonorizar también. Así que, bueno, gracias por estar aquí, por prestar atención y a eso. Gracias. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira hacia atrás para ver su recorrido. Las cumbres y las montañas. Las tormentas y quebradas. El largo y sinuoso camino que tuvo que atravesar. Entre selvas. Cascadas. Y poblados. ¡Se ven en el palo caliente! ¡Compañero, qué hace! ¡Última oferta! ¡Última oferta! Y al llegar, ve frente a sí un océano tan extenso que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. ¡No! pero no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río tiene que aceptar su naturaleza. Entrar en el océano. Es solo así. Será el miedo. El río sabrá que no se trata de desaparecer en el océano, sino convertirse en océano. Gracias. Tiene que hacer los miércoles a la mañana. Te invito a que escuche la radio de La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de ¿quién? De mis queridos oyentes de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantuflas. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. Y ahora sí, entramos en el último bloque de Radio La Mariposa, pero nos queda todavía un último contenido. ¡Qué programa hoy, Raúl, eh! Y nos sobró contenido para el miércoles que viene y para el otro miércoles. Tenemos mucho contenido, todo basado en el Festival Desmesura que sucedió el domingo y el lunes allí en el Centro Regional Universitario Bariloche. Agradecerle también a los y las compañeras de la universidad, ¿no? Algunos estuvieron ahí presenciando el evento, participando, así que buenísimo también contar con esta interacción entre instituciones. Verla Pulmi, porque yo hace millones de años que no la veía a Pulmi, que Pulmi está todo el tiempo allí en la universidad y tuvo mucho contacto con los usuarios de Camino Abierto, así que también gracias Pulmi, gracias a la gente de la universidad que allí estuvo al pie del cañón, gracias a la gente de seguridad que a la mañana nos abrió en tiempo y forma y a la noche, bueno, nos ayudó hasta barrer, ¿eh? Una onda bárbara, la verdad, una onda bárbara. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos con lo que el profe Juan, el profe del taller de musicoterapia, nos entregó del taller de ayer y de lo que él piensa que fue, o sea, lo que sintió realmente desde adentro? Recordemos que el profe Juan está a cargo del taller de murga de Camino Abierto y allí mostraron parte de lo que están haciendo. Así que vamos a escuchar al profe Juan contar con sus propias palabras lo que fue el Festival Desmesura. Y esto me parece que es lo último. Después de esto ya nos vamos, ¿eh? ¿Y sabe con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con un tema de la banda que tienen el profe Juan y Enzo, ambos de Camino, porque van a estar participando, van a estar presentándose en la Biblioteca Popular Carilafken, aquí la biblioteca de Villa Los Coihues, el sábado a la noche con entrada a la gorra. Así que de paso, invitamos también a los y las vecinos que escuchan este programa a que se vengan a la Biblio Carilafken el sábado a la noche a escucharlo. ¿Le parece? Que es más o menos 21 horas. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí, Biblioteca sí. Carilafken, sábado 21 horas, el profe Juan y el profe Enzo de Camino con su dúo que tienen, que llevan adelante. Nos escuchamos al profe Juan y después cerramos con la canción de Enzo y el profe Juan. ¿Qué le parece? Hasta la semana que viene, Raúl, oyentes. Saludos de ahí a los compañeros de Radio Piuqué que retransmiten este programa el domingo a la tarde ahí en el barrio de Frutillar. Y a también los y las compañeras de Nueva Cultura Despierta que toman este Radio La Mariposa para su programación desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires y que se emite por internet. Perfecto. Bueno, nos vamos con eso. Buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo les va? Aquí los saluda el profe Juan del taller de murga del Centro Cultural Camino Abierto. Sí. Ya saben de qué se trata esto, pero el público se renueva, dicen algunas figuras del espectáculo. Así que nos volvemos a presentar. La murga Salto de Alegría de Camino Abierto es la que tiene sus ensayos ahí en el Salón Madera de Camino, un lugar emblemático. Pasan tantas cosas hermosas ahí adentro. Y el ensayo de murga es una más. Pero compañeros, compañeras, gentes, oyentes del mundo, queremos compartir primero y antes que nada la enorme, gigantesca satisfacción que nos dejó el haber sido parte del primer festival Desmesura, desmesuradamente hermoso. Un festival que, bueno, tenía un pilar. Tiene un pilar, porque ya estamos todos pensando en la segunda edición del Festival Desmesura. Pero bueno, el domingo y el lunes se llevó a cabo este festival. Seguramente no sea la primera ni la última vez que se mencione esto en el programa, pero no importa. Una belleza, gente. La cantidad de cosas lindas que compartimos, la cantidad de expresiones artísticas, lúdicas, la alegría de habernos encontrado ahí, de poder bailar, cantar, aplaudir, escuchar, concentrarnos, disfrutar del trabajo de tanta gente en tantos lugares. La verdad que fue un regalo. Así que bueno, agradecer a toda la gente ahí que participó. Por supuesto que Camino Abierto y la gente de Usinas Culturales estuvieron ahí a cargo de la organización, que fue impecable. Pero bueno, la verdad es que la onda que hubo y el clima festivo de libertad, de alegría que hubo fue una creación colectiva de toda la gente que asistió. Y bueno, ahí la murga Salto de Alegría, la verdad que fue un regalo del cielo para nosotros, poder participar, ser parte de esto, haber dejado nuestra pequeña huellita, no sé si tan pequeña, pero bueno, una sensación hermosa de haber participado. Y esta en el Festival Desmesura era la segunda presentación que tenemos. Y ya estamos eufóricos nuevamente porque hoy, o sea no, porque ayer en Camino Abierto nos desayunamos con la noticia de que tenemos una nueva invitación para el sábado 24 de septiembre. Así que la murga Salto de Alegría va a ser, es el año de la murga, me parece. Va a ser la tercera presentación desde que el tiempo mejoró un poquitito, o bastante. Va a ser en el marco de un congreso sobre la enfermedad de Alzheimer. Así que, personalmente, como cantor que tiene dificultades para recordar las letras, espero que me puedan tirar a algún centro. No, mentira. La verdad que nos parece hermoso. Nos parece hermoso que estén convocando a grupos como nuestra murga, ¿no? Como Salto de Alegría, que es una murga que tiene en el centro de su corazón a la salud, ¿no es cierto? Y a la salud entendida, ¿no?, de cualquier forma, ¿no? No esa salud que es ausencia de enfermedad, sino la salud que es participación, que es acción, que es compromiso, que es disfrute, motivación, esa salud, que es alegría, y es canto, y es baile, y es tambor, Así que, y es amor, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, un congreso sobre una enfermedad y una agrupación de salud, ¿no? Participando. Nos parece hermoso, estamos muy contentes y ya, bueno, estamos viendo que vamos a llegar al carnaval 2023 con un nivel de, ¿cómo se dice? Afiladísimos, porque no paramos de tener oportunidades de ir ajustando ahí los tornillos de nuestra máquina de ritmo y de alegría, y se va poniendo lindo. Así que bueno, invitarles, va a ser en el Centro Cívico a las 6 de la tarde, está previsto que actúe nuestra murga. Yo calculo que las actividades van a empezar antes, pero bueno, la semana que viene seguramente tendremos más precisiones al respecto. Mientras tanto, decirle a la gente que, a la gente que va camino, que tiene la posibilidad de acercarse, que no dejen de ir a los ensayos de la murga, que son esos momentos los que nos permiten ir y hacer las presentaciones y disfrutarlo plenamente y sentirnos colmados de cosas buenas cuando terminamos, para tener ese regalo que es la satisfacción de haber hecho una presentación. Hay que regar la plantita en los ensayos, hay que ponerle amor, hay que dejarla a la plantita de la murga tomar rayos del sol. Espero que entiendan la metáfora, ¿no es cierto? Hay que cultivar el hábito del baile, de la canción, del toque, de los cortes, de los cambios, para que cuando uno sale a mostrarlo se disfrute plenamente. Y la gente, por supuesto, disfrute, porque ya lo deben saber todos, más o menos. El artista que sube a un escenario haciendo lo que sea para compartir, contagia al público lo que le pasa. Y un artista que sube a un escenario y la pasa bien, hace que su público la pase bien, y para eso ensayamos, para eso practicamos. Así que, amigo, amiga, amigue que está ahí pensando si va al ensayo de murga, no, véngase. Venga, sí, así somos muchos en el escenario el día 24. No sé si va a haber escenario, pero bueno. Cualquier vereda es escenario para una murga, solo basta que la convoquen. Así que bueno, gente, eso, muy contentos porque viene siendo un año bien murguero, carnavalero desde ya el mes de septiembre, lo cual promete un montón. Así que desearles a todos una excelente semana. Estaremos con más novedades el miércoles que viene y por supuesto desde el fondo de nuestros corazones, aguante Radio La Mariposa. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Contreras, soy baterista de ET y Les Coirones. Vamos a estar haciendo nuestra presentación debut el sábado 17 de septiembre a las 21 horas en la Biblioteca Karel Afken de Villa Los Coihues. Así que queremos invitar a la gente a que se acerque, es con entrada a la gorra. Tenemos un proyecto que es un poco una continuación del proyecto solista de Enzo Torriani, así que vamos a estar presentando algunas canciones del primer disco de Enzo, que se llama El color que creaste. Lo pueden encontrar en todas las plataformas y hay música inédita que vamos a estar preparando. Somos un cuarteto y bueno, estamos con unas ganas y una manija bárbara. También nos va a estar acompañando Ella Schroeder como artista invitada para abrir el show, y bueno, con un montón de expectativa, mucha manija y ganas de que sea la primera de muchas, y la oportunidad de encontrarnos y compartir esto que hacemos, y bueno, y la música. Así que ya saben, sábado 17 de septiembre, 21 horas, en la Biblioteca Karel Afken de Villa Los Coihues. Les esperamos, ET y Les Coirones. Un abrazo grande. Concupiscencia.